sacarte de mi vida, de curarme las heridas que causó tu cruel adiós. Cada vez me pesa más esta mentira de contarle a todo el mundo que no extraño tu calor. Hago planes por si alguna vez tú vuelves, si de pronto me extrañaras, si las cosas no van bien. Para nadie más quiero vivir la vida. Yo te esperaré 1000 años, voy corriendo a donde estés. Yo vivo abrazándome a lo poco que me queda de ti. Mirada y tú no estás. Yo vivo con el alma hecha pedazos por no verte, con la estúpida esperanza de tenerte, con el miedo, tanto miedo de saber que no vendrás. Pesa más esta mentira de contarle a todo el mundo que no extraño tu calor. Hago planes por si alguna vez tú vuelves, si de pronto me extrañaras y las cosas no van bien. Para nadie más quiero vivir.